Me llamo Sonsoles. A mí me encanta la lluvia. Creo que es súper romántica, ya que me gusta mucho pasear con mi paraguas por la ciudad. También me siento muy atractiva cuando llevo mi chubasquero rosa y mis botas de agua. Por esto elegí una ciudad lluviosa. Soy Jaime. Para mí, las mejores ciudades son esas donde no hace mucho frío, dado que me molesta tener que ponerme un abrigo para visitar monumentos. Como me encanta la vida en la calle, no quiero sentirme obligado a estar todo el rato encerrado en los museos. Así que elegí una ciudad donde las temperaturas no bajan demasiado. Me llamo Isabel. Yo, como nunca había visto la nieve en mi vida, quise ver una ciudad toda blanca como en las películas de Navidad. Pasé mi infancia en Tenerife y allí nunca nieva, por supuesto. Aquí en Málaga me han dicho que ha nevado alguna vez, pero muy poquito. Por eso, para mis primeras vacaciones, escogí un lugar más bien frío, con la esperanza de tener 0 grados. Yo soy Luis y soy un aficionado de novelas de fantasía y por eso me encanta la niebla. En mis libros favoritos, las ciudades siempre están envueltas en la niebla. Escogí una ciudad donde suele haber niebla porque es algo mágico y misterioso que siempre me ha llamado la atención.